Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalón.com. Así que prepare su corazón, porque usted, a partir de hoy, jamás volverá a ser el mismo. Aquí hay construcción, así que nosotros vamos a aportar en este día a la construcción. Pero no con dinero, prepárese. Usted va a contribuir hoy a la construcción, prepárese. Me río por las cosas que me vienen a la mente. No las puedo decir, si no quedo mal. Abran su Biblia, por favor, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Porque yo soy un convencido de que el cristianismo es vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El cristianismo no es lata, no es cuento, no es religión. El cristianismo es vida. Es un estilo de vida, es una manera de vivir diferente, maravillosa, una aventura total. Eso es el cristianismo. Lo vi desde siempre. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Cuando estén ahí, digan algo. No, dije algo, no amén. Sí, no, dígame, lo encontré. Al fin encontré un pasaje. Muy bien. Segunda de Crónicas, quédese ahí, capítulo 7. Y ahora présteme atención a mí lo que le voy a decir. Desde que me convertí, en el año 86, cuando era jugador de fútbol de Millonarios, para mí el cristianismo siempre fue vida. Porque los periodistas me atacaban. O me atacaban, no podría decir que me atacaban. Pero sí me decían, bueno, usted Espíndola, ¿en qué se metió? A usted le lavaron el cerebro. Se cambió de religión. Y yo le decía, no, nada que ver, nada que ver. No me cambié de religión. Cambié de vida. Mi vida está cambiando. Yo no sé, no entiendo muchas cosas, pero mi vida está cambiando. Lo único que yo sé es que le entregué mi vida a Jesucristo y mi vida está cambiando. Más de allá no le puedo decir, porque hay muchas cosas que leo en la Biblia. Por primera vez estoy leyendo la Biblia. De 100 palabras que leo, 99 no las entiendo, pero me dijeron que leyera y yo leo. Y me gusta. Y siento destellos de paz, destellos de algo que yo antes no tenía. Entonces, déjenme quieto. ¿Ok? Porque el cristiano debe ser manso, pero no menso. Digan amén. Porque muchos dicen, ah, este cristiano es un bobo. ¿Bobo? Ah, claro, cómo no. Yo tengo una escuela de fútbol que se llama Fair Play en Bogotá y también la tengo aquí en Armenia. Y a mí me gusta que mis equipos jueguen como juegan los argentinos. O sea, presión. Y mis equipos son agresivos. Y presionan y bueno, y meten pierna fuerte porque a mí me gusta que se juegue así cuando no tenemos la pelota. Y muchas veces nos han dicho, ¿y qué? ¿Y ustedes no son cristianos? Claro, como yo tengo un concepto del que el cristiano es un bobo, es un menso que cualquiera le mete los dedos en la boca, entonces usted no se equivoque. El cristiano es manso, pero no menso. Y nunca confunda ser íntegro con ser menso. Y nunca confunda con ser limpio con ser menso. Y no confunda nunca ser un creyente que le cree a Dios y espera en Él con menso. Nunca lo haga, jamás. Porque no tiene nada que ver. Entonces a mí me parece, desde el mismo comienzo que me convertí, como que me obligaron a declarar que el cristianismo era vida. Sin darme cuenta estaba declarando lo mismo que el Señor decía. Yo no he venido a traer una religión, no, dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué? ¿Ves? Lo saben, el cristianismo es vida. El cristianismo no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos acá en la iglesia. Acá venimos, nos fortalecemos, nos llenamos, recibimos, dejamos lo que tenemos que dejar, nos llevamos lo que nos tenemos que llevar y salimos allá a vivir. El verdadero cristianismo se vive afuera de la iglesia. Allá está el verdadero cristianismo. Acá somos todos lindos. Mirá el que tenés al lado tuyo y decirle, qué cara de santo que tenés. Oh. Míralo bien a ver si no está flotando arriba de la silla. Tan espiritual. No, no, yo te quiero espiritual allá en tu casa, en el trabajo, en el colegio. Allá te quiero escuchando hablar bien. Allá quiero escucharte bendecir. Acá adentro todos somos lindos, todos somos buenos. Pero el verdadero cristianismo está allá. Eso es lo mismo que cuando yo era futbolista en el vestuario. Lo vamos a matar y no sé qué, y vamos a matarlo. Y calentado, sí, ¿a qué vinimos? A ganar. Sí, vamos a matarlo, le vamos a meter 10 goles. Sí, en el vestuario decí lo que quieras. Pero allá en la cancha es el partido. Acá decí lo que quieras. Pero créeme, El cristianismo va mucho más allá del grito de júbilo, del quien vive, de a su nombre, yo que sé cuántas cosas más dicen los cristianos. Yo soy cristiano, obviamente, aquí en la iglesia, pero el cristianismo, la vida nuestra, allá afuera. Con el vecino que nos fastidia, con la que nos quiere mover el piso en el trabajo, con el jefe que no soportamos, con la esposa que todavía el Señor la tocó toda menos la lengua. Entonces, ahí te quiero ver que seas cristiano. Digan amén. Así me gusta, que sean espontáneos. Así que decirle que está al lado tuyo, el cristianismo es vida. Es un estilo de vida. Es la mejor aventura que puede existir sobre la tierra. ¿Amén? Segunda de Crónicas, ya entendiendo eso, vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un versículo muy conocido por los cristianos, le voy a leer. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, yo lo voy a leer, yo manejo Nueva Versión Internacional, de repente si cambia alguna palabra, pero se van a dar cuenta que el mensaje es el mismo. Dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora y me busca y me abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Yo quiero que cierres tus ojos y le digas, Señor, obviamente quiero que me bendigas. Díganle, cierre sus ojos y díganle, yo quiero guiarlo un poquito en lo que usted tiene que decirle. Sea sincero, no ponga cara de oración, ore. Y dígale, Señor, yo quiero esa clase de bendiciones. Yo quiero bendición espiritual, como esa restauración, y quiero también bendición material, en mi cuerpo, en mis finanzas, en mi familia. Yo quiero bendición en todas las áreas. Quiero hacerlo. Yo quiero recibir eso. Yo quiero que tú me escuches. Y tu palabra dice que si sabemos que tú nos oyes, tenemos lo que te hemos pedido. Yo quiero, Señor, que tú me restaures. Yo quiero que restaures, que sanes mi tierra, que sanes mi familia, que sanes mis finanzas, que sanes mi salud, mi cuerpo, que sanes mi ciudad, que sanes mi mente. Yo quiero que restaures mi corazón y quiero que restaures mi espíritu y mi relación contigo y con todas las personas. Quiero esa clase de bendiciones. Abro mi corazón para escucharte. Dame el coraje para aplicar lo que hoy voy a escuchar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien. Obviamente todos queremos la bendición. Y yo quiero bendición como la que Dios promete, porque Dios promete bendición integral, por fuera y por dentro. Siempre. Nunca he encontrado en ningún lugar de la Biblia que Dios diga lo contrario. Hay versículos aún que el Señor va más allá, porque dice, si ustedes supieran cuánto deseo bendecirlos, cuánto, cómo me gustaría, hay un pasaje maravilloso que dice, cómo me gustaría que me obedecieran, cómo me gustaría que mis hijos me honraran, los llenaría de tantas bendiciones. Siempre el anhelo de Dios es bendecirlo, nunca se olvide el deseo de Dios. El deseo de Dios es bendecirte. ¿Cuántos papás o mamás hay aquí? Levanten la mano, dejen la mano levantada. ¿Cuántos de ustedes quieren que a sus hijos le venga tristeza? ¿Le encantaría que sus hijos sean infelices? ¿Que vivan en la miseria? Dios tampoco. Y Él dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo que soy su Padre Celestial? Le daré buenas cosas a los que me las pidan. ¿Amén? Entonces Él es papá. Así que nunca sueñes que Él es sádico o quiere castigarte o quiere hacer que vos sufres y se deleita. No, nada que ver. Él nos ama y le encantaría que nos vaya súper bien. Y claro, obviamente puede pasar, pero hay muchas trabas para que esa bendición llegue. Hay cosas que nosotros las tenemos que hacer, que Dios no las va a hacer. Y yo he detectado, fíjense este versículo tan inquietante, cómo empieza. Dice, sí. El sí es condicionante. Porque él dice, si usted le dicen a sus hijos, si haces la tarea, salís a jugar. ¿Qué pasa si no hace la tarea? No sale. Si comes todo, ves televisión. ¿Qué pasa si no come todo? No ve televisión. El sí es la condición. Y Dios es un Dios de pactos. Y acá dice, si mi pueblo, no aquellos que no lo conocen, porque todo el mundo espera que cambien los políticos para que cambie el país, nada que ver. Los que pueden hacer que el país cambie son los cristianos. Somos aquellos que invocamos el nombre del Señor. Dice, porque Él dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, aquellos que invocamos el nombre del Señor, que nos fascina alabarlo, si nosotros, y aparecen cuatro cosas que Él espera de nosotros, para poder dar lugar a toda la bendición que Él tiene para nosotros de restauración, de sanidad, por fuera y por dentro. Y de esas cuatro cosas yo he detectado que hay cuatro males que hay que sacar de nuestras vidas y que salgan hoy. Aquí vamos con la primera. Miren lo que dice. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla. Primer punto que hay que sacar fuera de nuestras vidas. Primer traba para que puedan llegar. Primera piedra que hay que sacar. Primer obstáculo. El orgullo. El orgullo. Obviamente cuando yo digo orgullo, la gente piensa en los argentinos. Bueno, ese es un concepto que mucho no me gusta, ¿eh? Y quiero dejar las cosas en claro del comienzo para que nos entendamos bien. Porque yo he escuchado por ahí decir, equivocadamente, cuando hablan del ego, dicen, es ese pequeño argentino que todos llevamos dentro. Eso es una mentira, porque no hay argentino pequeño. Habiendo puesto las cosas en claro, ahora sí voy a seguir. Dice, si se humilla mi pueblo, si se humilla, si saca el orgullo, ¡wow! Usted no sabe las cosas que yo voy a hacer. Trate de captar eso de Dios. Si mi pueblo se humilla, si saca el orgullo de adentro de su corazón, ¡wow! Ustedes no saben lo que soy capaz de hacer. Los perdonaría, los sanaría, los restauraría, abriría a mí el cielo y volvería a traer la lluvia de bendición sobre ustedes. Todo lo que he prometido lo cumpliría, pero así, al toque. Pero si tan solo sacan el orgullo. Y el orgullo no es, como mucha gente piensa, ¿no? Esa persona que se para y dice, bueno, todo esto que ustedes ven aquí y el resto de la ciudad, lo hice yo solo. Uno dice, qué persona tan orgullosa. No, la persona que diga que construyó toda la ciudad solo, es un imbécil. Porque está diciendo bobadas. Nadie puede hacer nada solo. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos de otros, ¿o no? Hay pocas cositas que las podemos hacer solo y la mayoría están en el baño. De las demás, todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos alguna manito que nos den. ¿Se dan cuenta? Entonces, el orgullo es más peligroso que eso. Yo se lo voy a definir claramente. El orgullo solo lo ve Dios, primero. El orgullo lo notas a veces cuando se te infla un poquito el corazón. Una vez escuché decir al doctor Luis Palau, persona que admiro y que quiero mucho, decir que un día él bajó de predicar y una señora se le acercó y le dijo, pastor, qué gran sermón que usted dio. Y don Luis le dijo, gracias, soy la segunda persona que me lo dice, el diablo ya me lo dijo allá arriba. Cuando yo escuché eso, wow, quedó registrado. Y muchas veces escucho que el diablo, cuando digo algo y la gente aplaude, dice, qué bien que estuviste, estuviste bárbaro. Decirle que está al lado tuyo, pilas, decirle, háblele que está al lado suyo, decirle, pilas, que el diablo es puerco. ¿Vieron cómo fui ministrado por Betty la Fea? El diablo es puerco. Entonces, el orgullo es más peligroso que eso. Yo se lo defino de esta manera para que usted lo entienda y empiece a recibir desde ahora mismo. El orgullo, ¿cuántos esposos hay aquí? Levanten la mano todos los esposos. El orgullo es ese frenillo que tenemos a veces los esposos acá en la base de la nuca, que nos impide bajar la cabeza y decirle a nuestra esposa, perdón, me equivoqué. Ay, se le fue la risa, qué bien, ¿eh? Levántenme la mano las esposas. El orgullo Es ese frenillo que muchas mujeres, que las mujeres tienen aquí atrás, que les impide bajar la cabeza y decirle al esposo, perdón, te estoy martirizando la vida. Perdóname. Les impide bajar la cabeza y reconocer que se han equivocado. El orgullo, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten la mano los papás. El orgullo es ese frenillo que muchos padres o que los papás tenemos a veces aquí en la base del cuello, de la nuca, que nos impide bajar la cabeza y decirle a nuestros hijos, hijos, perdón, me equivoqué. Nos equivocamos. No sabes cómo te levanta como papá eso. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano los hijos. Algunos no levantan la mano, ¿no? Lo trajo la cigüeña a ustedes. Levante la mano los que viven con sus papás. O cualquiera que tenga a sus padres vivos. Levante la mano. El orgullo es ese frenillo que tenemos los hijos acá en la base del cuello que nos impide bajar la cabeza delante de nuestros padres y decirle perdón, me equivoqué. Entendiendo siempre, cada vez que me escuchen de mi boca, perdón, que involucra, voy a cambiar. Porque si no involucra, voy a cambiar, sos un fantoche, sos un hipócrita. Eso es el orgullo. El orgullo, es tan difícil hablarle de Jesucristo a una persona orgullosa, porque ese frenillo no le permite bajar la cabeza y reconocer que necesita. Que necesita algo, que necesita de Dios. Por mucho tiempo fui un necesitado. Y lloraba a solas, nadie lo sabía, pero yo lloraba a solas. Y si ustedes me miraban de allá para acá, decían, ¿qué más le puede pedir este señor Silvano Espíndola? Tiene su futuro asegurado a los 21 años, tiene, más o menos lo conocen, tiene una pinta descomunal, tiene... No, eso no. Tiene... Le pagan mucho por hacer lo que le gusta. ¿Qué más le puede pedir? Pero nadie sabía que yo lloraba a solas. Y yo decía, estoy loco, si no disfruto lo que tengo, estoy mal, necesito ayuda. Pero no la pedía, porque tenía una imagen que cuidar. El orgullo no me permitía bajar la cabeza y decir, necesito. Eso es el orgullo. A eso se refiere Dios. Si vos no podés bajar la cabeza delante de Dios y delante de la persona y decir, perdón, o lo necesito, yo necesito de ti. Obviamente las bendiciones de Dios no van a llegar. Así que lo primero que tenés que sacar de tu vida es el orgullo. Digan amén. El segundo mal que yo he detectado, dice ahí, si mi pueblo, porque le habla a su pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, o sea, orgullo fuera, ora, miren lo que dice, es increíble que Dios diga que oremos. Me parece increíble eso. Ora. Si mi pueblo habla conmigo... ¿Saben cuál es el mal que yo he visto ahí? Apariencia. Últimamente hay un cristianismo tan raro. Hay muchos cristianos que se han inventado un cristianismo sin cruz. Un cristianismo que venga, conozca al Señor y reciba trabajo, carro y beca. Cero demandas, cero de vida íntegra, cero de santidad. No, el Señor te bendice, vení. Como decía el pastor. Ah, no, esa parte no está en la Biblia. En mi Biblia solo hay bendiciones. Hay un cristianismo tan aparente. Me le voy a contar un cuento para resumirle, una ilustración para resumirle todo este punto de la apariencia. Dos puntitos nada más. El primero, a nosotros nos enviaron a abrir nuestra iglesia en Miami. La abrimos y mi oficina estaba en toda la esquina, ¿no? Quedaba a la parte del parqueo de atrás. Y claro, a mi oficina se veía hacia afuera, pero no se veía hacia adentro. Eran como grandes espejos, ¿no? Y un día yo estoy entre los dos servicios, descansando un ratito ahí, leyendo, ¿no? Y en ese intercambio de personas veo que estaciona un carro, una pareja, ¿no? Ya el servicio había empezado, llegó tarde, o sea, no había mucha gente por ahí, y entonces yo los observo. Y el hombre baja y ¡pah! Tira la puerta. ¿No? ¡Wow! Y del otro lado se baja la mujer... diciéndole cosas, porque el gesto de la cara era así, y ¡pa! Tira la puerta. Yo no creo que él le estaba diciendo, te amo más que nunca. ¡Pah! Y ella dice, sí, mi amor, yo también. ¡Pah! Y claro, tu mamá. ¡Pah! Yo dije, por el discernimiento espiritual que tengo yo, dije, están peleando. ¿No? Entonces, ¿qué hice? Miren lo que hice. Miren lo que hice. Yo me fui, claro, porque ellos bajaron y yo los seguía mirando. Ellos no sabían que yo los estaba mirando. ¿Eh? Decirle al que está al lado tuyo, siempre hay alguien mirándote, siempre. Aún cuando estés solo en el baño, el Señor está ahí. Él prometió estar contigo donde quiera que vayas. Entonces, imagínense esto. Yo lo miro, lo voy mirando y el tipo va adelante con una cara de fastidio total, la esposa dos pasos de atrás. ¿No? Entonces yo salí de mi oficina y la entrada de la iglesia había que dar toda la vuelta y estaba la puerta a la entrada principal. Y ahí me di cuenta dónde está la real unción de una iglesia. No en el altar, sino en la puerta. Yo me quedé ahí y dije, voy a pararme. Había como un holcito ahí, entonces yo me paro 4 metros antes de que entre. Y cuando entran, yo pensaba, cuando entran, me les acerco, los saludo, hola, ¿cómo les va? Qué lindo verlos. Vamos para allá, para el lado de las oficinas, no para el templo, ¿no? Porque ahí estaba el pasillo que se iba, dirigía al templo y acá para las oficinas. Y bueno, entonces yo estaba parado ahí, saludaba a la gente que entraba y de repente dan la vuelta y vienen caminando. Y presta atención, mire mi cara. Observe el poder de lo que es una iglesia con unción. Y el tipo venía así. Ahí en el borde está la puerta de entrada a la iglesia. El tipo venía así. Le abre la puerta, mi amor, por favor. Y yo parado así. Caí de rodillas ante ver la unción que había en ese umbral. No le pude hablar, ni lo saludé, solo lo miré y así. El problema de la unción de la puerta de la iglesia es que funciona exactamente igual, pero al revés, para afuera. Allá afuera te está esperando el diablo y te dice, hey, te demoraste, ¿eh? La próxima vez entro y te saco. Un cristianismo extraño, un cristianismo de iglesia, un cristianismo dominguero, dominguero, un cristianismo sin intimidad con Dios, que es donde está la clave de todo. Si vos tenés buena intimidad con Él, vas a tener buena vida afuera. Sin intimidad. Un cristianismo raro. Un cristianismo débil. Un cristianismo, como yo digo, del aunque sea. No, a veces son los cristianos que viven ese cristianismo. ¿No? Hoy le dicen, Señor, dame una casa con piscina y con mucho parque, que pueda ser una canchita. A los 15 días no ven la cancha ni ven la casa y dicen, bueno, Señor, aunque sea una casita, no importa, sin piscina. A los otros 15 días, bueno, Señor, aunque sea un apartamento. A los 15 días, bueno, Señor, aunque sea un cuarto. Ya se van conformando con cualquiera. Bueno, Señor, aunque sea un cuarto en la casa de mi suegra. Oh. Aunque sea un lugarcito abajo del puente. Un cristianismo tan raro. Un cristianismo, ¿dónde están los cristianos verdaderos? ¿Dónde están los cristianos verdaderos? ¿Dónde están los cristianos que le ponen el pecho a las balas, que le ponen la cara al fuego, que se le enfrentan a los ríos tempestuosos, sencillamente porque Dios ha prometido que si pasamos por el fuego no nos vamos a quemar y si pasamos por las aguas no nos vamos a ahogar? ¿Dónde están aquellos que verdaderamente le creen? Necesitamos esa clase de cristianismo. Basta de apariencia. Y el segundo puntito, es un poco complicado lo que voy a decir, asúmalo con, ya a ustedes les tomé el pulso, yo veo al pastor y me doy cuenta de que esta es una iglesia inteligente y madura. Así que entienda lo que voy a decir ahora. Yo empecé Stop, todo esto que hago empezó en Estados Unidos, porque por una inquietud que yo tenía en mi corazón, que yo le decía, Dios mío, ábreme, ¿cómo me meto a la casa de los que no te conocen? ¿Cómo hago? Yo no quiero meterme a Radio Cristiana, hablarle a los cristianos, no, el pastorcito que llega de otro lado a tirar, a evangelizar en las otras iglesias, nada que ver, no va conmigo. Yo quiero meterme, Señor, ¿cómo hago para llegar a los que no te conocen? Ahí quiero llegar, ahí. Y Dios me recordó el minuto de Dios. ¿Se acuerdan? Patrocinado por Azúcar Manuelita. Es lo único que me acuerdo. Entonces, cuando me traes esa idea a la cabeza, yo pongo el cronómetro, pongo el cronómetro y digo, ¿será que yo puedo hablar algo en un minuto? Y pongo el cronómetro y arranco a hablar en un minuto. A ver cuánto podía hablar. ¡Ey! Podía decir algo bien bueno. Y ahí empezó a gestar. Y Stop nació siendo un programa de televisión de un minuto. Y lo metí en Univisión, en el canal más importante del sur de la Florida. Y salíamos como 3 veces a la semana en Despierta América. Y el Stop era un mensaje de 48 segundos, donde yo entraba, pegaba y salía. El Stop era un llamado de atención, una invitación a parar y pensar si no estás cambiando lo importante por lo urgente. Y está. Y ya el programa había agarrado un poquito de fuerza. Y a mí un día se me ocurre, por algo que me vino cuando estaba orando, hacer el Stop a la apariencia. El Stop a la apariencia. Escuchen esto, ¿eh? Porque aquí tenemos que sacar la apariencia de afuera. Hay que sacarla de nuestras vidas. Entonces yo dije, voy a hacer el Stop a la apariencia. Voy y me conseguí un gel. Me conseguí un gel azul. Y me lo puse con todo el pelo para atrás. Y me hice una colita paradita acá. Y me miraba al espejo antes de grabar y decía, no, me falta algo. Me falta algo. Entonces salí a caminar por las oficinas de la iglesia y por ahí Patricia estaba reunida con unas señoras ahí. Y yo empecé a mirar y de repente vi una y dice, uy, tenía una candonguita, un arito así, una argollita en la cara en la oreja. Le dije, ¿me lo prestas? Y ella me dijo, claro, pastor. Y me lo presta y yo hice así, ¡quic! Y se quedó prendido en mi oreja, como si hubieran nacido el uno para el otro. Y se quedó ahí. Entonces yo me miré al espejo y dije, ahora sí estoy. Iba a hablar de la apariencia. Ahora sí estoy listo para hablar de la apariencia. Y el mensaje era de 48 segundos así. Tengo el cronómetro en mi cabeza. Si algún malintencionado toma el tiempo, después me dice, a ver. Y yo salía y decía, bueno, aparecía la introducción y una frenada, decía, stop, no sé cuánto. Y salía yo. Decía, hola, hoy es stop a la apariencia. Hace unos años en la escuela de fútbol se me acercó una mamá y me dijo, profe, necesito hablar con usted. Tengo un problema gravísimo. Me la llevé a un costado y le dije, ¿qué te pasa? Me dice, mi hijo se puso un arete. Y yo le dije, tranquila, tranquila, no te preocupes por la oreja de él, preocupate por el corazón porque Dios le mira el corazón y no la oreja. Le digo, somos muchos de mirar la apariencia exterior cuando Dios tiene centrada su atención en nuestro corazón. Así que miro la cámara y digo, así que tranquilos, que si acá adentro todo está bien, con gel o sin gel, con arete o sin arete, Dios te va a bendecir igual. Pensalo, chau. ¿Cuánto tardé? ¿Tomaba tiempo? Sí, así de bueno estoy. ¡Wow! 30 y pico de segundos, ¿eh? Estoy para hacer esto otra vez. Usted no sabe la cantidad de llamadas de gente que no conocía al Señor, porque acuérdese que estaba hecho para gente que no conocía, llamando diciendo te felicito. Al fin alguien en televisión habla y se le entiende y dice cosas importantes, ¿no? Pero recibí 4 amenazas que quedaron grabadas en el contestador de la iglesia. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los cristianos. Uno me decía, Judas, deje de engañar a la gente. Imagínese eso. Otra me decía una señora, que seguramente me imagino que era de pelo largo, lengua larga y falda larga, seguro. Me decía, le va a pesar, deje de hacer estupideces porque le va a pesar. Me amenazó, duro, en el contestador de la iglesia. Y llega el pastor, mi pastor, el pastor Darío, y me dice, Silvano, ¿usted qué está haciendo? Yo le conté lo que estaba haciendo. Le digo, ¿por qué? Me dice, me acaba de llamar el presidente de los pastores de Miami. Y me dice, ¿el pastor suyo acá en esta ciudad apoya a los homosexuales? Escuche, por eso le dije que le iba a contar algo que apelo a su madurez espiritual. Entonces yo le conté lo que había dicho y me dijo, ah, bueno, no pasa nada. Le digo, mire, pastor, la verdad le voy a ser sincero. No me interesa ni siquiera un poquito lo que dice ese señor. Primero, no lo conozco. Segundo, no me conoce. Y yo hago esto para la gente que no es cristiana. Le digo, hablé de la apariencia. Por favor. Y tenía la ilustración con el cuento del arito de la mamá. Él no escuchó lo que yo dije. Él se obnubiló con el aro. O con el gel, no sé. Pero para que ustedes vean una cosa. 6 meses después, esto sí es una película gringa, ¿eh? 6 months later, en pleno furor, en televisión los estaban matando con el problema de la cantidad de demandas a sacerdotes que habían violado niños, en pleno furor de esa noticia, encuentran a este sujeto que me mandó a decir eso teniendo relaciones sexuales con un muchacho de 17 años en una van. ¿Cómo le pinta el ojo? ¿Eh? Yo quiero decirle algo para que usted, por eso que yo digo el cristianismo es vida. El santurrón, ¿eh? El hermano lambe ladrillos, usted ábrale el ojo, porque si no te la hace a la entrada, te la hace a la salida. Cuando vos lo ves así tan espiritual caminando en el aire, pilas. Porque el cristianismo no es levitación, el cristianismo es vida. Y es vida real allá, es respeto a tu esposa, es amor a tu esposa, es obediencia a Dios, es respeto a tus padres, es respeto y amor a tus hijos, es ayuda al prójimo, es amor y servicio total a Dios. ¿De qué cuento me estás hablando? Eso es el cristianismo. El cristianismo no es venir solo los domingos a la iglesia. Hay que venir, sí o sí, porque eso es lo que dice Dios. Y hay que venir acompañado, porque tenemos que pensar en los que no lo conocen. Pero el cristianismo es vida. Una vida transformada por el Señor Jesucristo, que es el único que cambia vidas. Entonces no puedes vivir una vida de apariencia. Así que apariencia, fuera. ¿Amén? Tercer mal, dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, o sea, fuera orgullo, y ora, fuera apariencia, dice, y me busca, mira lo que Dios está diciendo, y me busca. Todo el mundo cuando tiene un problema, entonces dice, llamemos al pastor, llamemos al consejero, llamemos a fulano que nos puede dar una mano, llamemos al de la palanca, llamemos al político, llamemos a la tía, llamemos a la abuela, llamemos a alguien. Y cuando nada se soluciona, dice, bueno, no se pudo hacer nada, oremos. Bueno, hablemos con Dios. Dios nunca debe ser la última opción. Dios siempre debe ser la primera opción. ¿Amén, iglesia? Amén. La primera opción es Dios. Por eso que Dios dice, si me buscan, hey, búsquenme a mí, si yo soy el que tengo todo en mis manos. Yo a veces miro a la gente corriendo y me imagino a Dios parado en el cielo así, observando a la gente correr de un lado para otro, detrás de las supuestas bendiciones en su vida, y de repente le pasa como me pasó a mí, que un día X se encuentra con Jesucristo y se da cuenta de que todo lo que siempre quiso y detrás de lo que corrió, lo tenía Él en sus manos. Por eso que Dios dice, si me buscan. Si mi pueblo, el que lleva mi nombre, me busca a mí, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, si me buscan, ustedes no saben las cosas que yo puedo hacer por ustedes. ¿Cuál es el mal de este punto? La independencia. Orgullo, apariencia, independencia. Independencia no quiere decir libertad. No es sinónimo de libertad. Independencia es sinónimo de no dependencia. Decirle que está al lado tuyo, Dios te hizo libre, decirle. Pero no independiente. Y mucho menos de Santa Fe. Allá vienen chamillos. Gente inteligente en esta iglesia, claro que sí. Ok. Entonces, Dios te hizo libre, pero no independiente. Dios no creó al hombre y la mujer y le dio una palmadita en la espalda y lo mandó al mundo, y lo mandó a vivir allá, lo que a la creación, y lo despidió con un mundano suerte. A ver qué pueden hacer. No, Dios lo creó para que vivieran con Él, para que compartieran con Él, para que vivieran todos los días con Él. El hombre es el único ser humano trino de la creación. Cuerpo, alma y espíritu. Es el único ser espiritual de la creación. Es el único que puede comunicarse con Dios. Y debe hacerlo. ¿Para qué Dios nos va a querer así? Para eso no se hubiera hecho como los caballos, como las mulas, como los burros. Aunque hay gente que se parece, pero no importa. O sea, nos hizo diferentes porque Él quería tener una relación con nosotros. Pero muchos de nosotros, muchas personas, como Adán y Eva, desecharon lo que Dios tenía para ellos. Y se hicieron un jardín del Edén, un paraíso en el desierto. Porque vos estás en el Edén o estás en el desierto. Dios siempre pone blanco y negro. Tu vida o no tiene techo porque estás caminando bien, o no tenés piso. Uno más uno, dos. ¿Vas para arriba o vas para abajo? ¿Sos blanco o negro? Nada de grises, sos frío o caliente. Vida o muerte. Chao. Esto es así. ¿Obedeces o no obedeces? Punto. Así que saquen la independencia. Busquen a Dios. No trate de tener éxito con sus métodos. Busquen los métodos de Dios y va a tener éxito. Por eso que Dios dice, búsquenme a mí si yo sé cómo se hace. ¿Quieres ganar una ciudad? Silvano, búscame a mí, yo te voy a decir cómo se hace, te voy a regalar las estrategias. Por eso en parte fundamental de nuestra vida, de nuestro ministerio, son juntas directivas. Nosotros con Patricia y con la gente que trabaja con nosotros hacemos juntas directivas. Nos pasamos todo un día orando, de las 8 de la mañana hasta las 12, orando, preguntándole al jefe, ¿cómo hacemos? Con agenda en mano. Y ahí salen unas ideas que ni les cuento. Así que, orgullo, ustedes digan, fuera. Orgullo, fuera. Apariencia, fuera. Independencia, fuera. Y miren la última cosita. Dice, y abandona su mala conducta, el cuarto mal que hay que sacar de nuestra vida para que todas esas bendiciones integrales que Dios tiene vengan a nosotros, se llama liviandad. Liviandad significa contemporizar con el pecado, tratar livianamente lo que Dios no trata livianamente. Y el pecado es algo complicado. Es lo único que te puede malograr tu relación con Dios. No dejas de ser un hijo. Pero hasta que no arregles esa situación, estás grave, viejo. Estás frikis mortis. Y hay mucha gente que convive con el pecado. Un vendedor de seguros me dijo un día, ¿sabes lo que pasa, Silvano? Que yo si no miento, no vendo. Le digo, te pido un favor. Mientras mantengas ese concepto en tu cabeza, no digas que sos cristiano. No nos hagas quedar mal a los que sí queremos ser cristianos. Y créeme, te lo digo desde ahora y no soy profeta. Prepárate para vivir en ruina. Porque el pecado es ruina. El pecado produce ruina. Es una de las causas más grandes de ruina. Entonces no podés vivir en pecado. No podés tener pecados ocultos. Si tenés algún pecado oculto que nadie conoce, te voy a dar un consejo hoy. Y espero que lo aceptes, que seas sabio y no necio. El pecado oculto se arregla en secreto con Dios y se lo abandona. Y ahí vas a empezar a ver cómo Dios va a restaurar tu vida integralmente, por fuera y por dentro. Y te doy ese consejo, ¿sabes por qué? Porque si no lo tomás y no arreglas en secreto, allí tranquilamente con Dios a solas, Dios va a sacar a la luz de todos, ese pecado. Y yo sé que aquí hay personas a las cuales Dios le está hablando específicamente en este momento. Aceptá mi consejo. No te lo estoy dando en la calle, aunque te lo podría dar. Tómalo con el respeto de una palabra que baja de un altar. Pecado oculto, arreglar un secreto con Dios. Hoy mismo, cortá. Para que veas la mano poderosa de Dios. Porque si no, lo va a sacar a la luz de todos. Como dicen los gringos, that's it. Eso es todo. ¿Amén? Entonces no podés contemporizar con el pecado. No podés convivir con el pecado. No podés venir acá, levantar las manos, decir gloria a Dios, aleluya, y allá afuera decir groserías. No podés mentir. Aunque a veces se te salga, bueno, listo, entonces pedí perdón rápido. Pero no te quedes con eso. No te quedes con eso. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes, esto que voy a decir es feo, cuántos de ustedes alguna vez han pisado popó de perro? Levanten la mano. Diga si usted no está de acuerdo conmigo. ¿A usted le provoca cortarse la pierna o no? Usted quiere agarrar, no el zapato, sino del tobillo para abajo, botarlo. Ahora usted imagínese, pisa un foie de esos. Porque ese es el ruido que hace. ¡Fuck! ¡Oh! Uno se quiere morir, ¿o no? Pero ¿usted qué hace cuando pisa eso? Usted no dice, ah, bueno, me voy a casa. Y entra a la sala. Y dice, uy, qué feo que huele esta sala. Se va a la cocina. ¡Oh! Es horrible. Me voy a ir al cuarto. ¡Uh! qué horrible que huele esto. El que vive en pecado, en el trabajo huele mal, en la familia huele mal, en la intimidad de su matrimonio huele mal, en todo lado huele mal. Límpiese. Córtese la pierna si es necesario. Pero no conviva con el pecado. Porque el pecado lo va a matar. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. No tome livianamente lo que Dios no toma livianamente. Digan amén. Muy bien. Entonces hay cuatro cosas que entorpecen la bendición de Dios para que no lleguen. Y Dios dice, miren, si ustedes quitan el orgullo, la apariencia, y se vuelven cristianos espirituales de verdad, si dejan de andar por ahí haciendo locuras, y me buscan y hacen las cosas como yo les digo, y abandonan su pecado, ¡guau! Ustedes no saben lo que yo puedo hacer. Los voy a bendecir. Los voy a escuchar. Juan capítulo 1 Juan capítulo 5 dice, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Imagínense, dice, yo los escucharé. O sea que todo lo que le pedimos lo tendremos. Restauraré su tierra, sanaré tu tierra. Sanidad de cuerpo, sanidad de finanzas, sanidad familiar, sanidad matrimonial. Pero tienen que hacer, tienen que cumplir la condición. Sí, mi pueblo, que lleva mi nombre, lo hace. ¿Amén? Acompáñenme a Juan 11 para terminar. Juan capítulo 11. Y aquí sí voy a apelar a toda su imaginación. ¿Cuántos de ustedes tienen buena imaginación? A ver, levante la mano los que tienen buena imaginación. Yo tengo buena imaginación. Si usted tiene buena imaginación, seguramente es porque usted ve Terminator, Rambo, El Hombre Araña. Son mi fuente de inspiración. Jean-Claude Van Damme. Mi correo personal es Sil Van Damme. Ya, ¿para qué más? No le digo más nada. Así que aquí voy a apelar a toda su imaginación. Así que meta la imaginación al cuento. A mí me fascina imaginarme las historias que leo en la Biblia. Trato de ir leyéndola y transportarme. Ese pensamiento que muchas veces te lleva a lugares equivocados, permití que hoy te lleve a un lugar correcto, a la historia, al día y al momento, de esas calles y lugares desérticos, polvorosos. Trata de ahora de meterte en la ciudad de Betania, una ciudad que ha sido conmovida porque uno de sus habitantes ilustres acaba de morir, llamado Lázaro, alguien que Jesús amaba. Traten de ubicarse allá, en el velorio de Lázaro. Los velorios de Israel son muy diferentes a los velorios de nuestros países, donde la gente viene a comer y a echar chistes malos. Allá la gente iba a llorar. O sea, los judíos van a un velorio a llorar. De verdad, parece como si estuvieran contratados. Van y se duelen con la gente. Y lloran de verdad, y van todos y todos lloran. Todos están con la gente, con la familia que acaba de tener luto. Así que trate de imaginarse, a ver qué lugar va usted buscando para no perderse nada de esta historia. Trate de ubicarse en los primeros lugares de la multitud. No se aleje mucho del Señor porque puede perder perlas. Así que aquí nos metemos. Estamos todos instalados allí en Betania. Llega Jesús. Allí. Tiene un encuentro con Marta, con María. Le dicen, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. ¿No? Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, sí, yo sé. Vamos, yo lo voy a ver en el tiempo de la resurrección. Y entonces ella le dice, porque yo creo que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque muchas veces le damos palo a Marta, pero Marta también era espiritual. ¿Amén? Entonces, sigue ahí, Jesús se conmueve. Por primera vez aparece en los evangelios, Jesús llora. Así que es un momento bien tenso emocionalmente. Y aquí en el versículo 38 en adelante, conmovido, una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Yo quiero decirle algo acerca de esto. Jesús llega, no llega a la casa donde está Marta y María, ellas salen, saben que el maestro ha llegado, salen, la gente se va detrás, dicen va al sepulcro a llorar, cuando lo ven a Jesús, la gente comentaba las siguientes cosas. Decía, este que abrió los ojos de los ciegos, que sanó enfermos, ¿no podría haber evitado que Lázaro muriera? Había una expectativa con la presencia de Jesús. No se pierda la expectativa. No se pare lejos de Él. Una expectativa. Entonces, cuando el Señor ve toda esa gente llorando, se conmueve. Y después le dice, vamos al sepulcro. ¿Dónde lo han puesto? Dice el Señor. Dice, vamos. Y ahí nos ubicamos. Imagínese a Jesús caminando adelante. Marta, María y los familiares más cercanos de Lázaro, aquí atrás en primera fila. Y ahí atrás, la multitud. Cuando digo multitud, digo personas incontables. Todas. Van al sepulcro. Y el Señor se conmueve. Y claro, cuando la gente llega al sepulcro, se para. Yo me lo imagino así. Si yo fuera un director de cámaras, le voy a decir, ¿dónde pondría las cámaras? ¿No? Con mis hijos, nosotros miramos fútbol. Nos encanta ver fútbol. Y nos reímos cuando terminan los partidos, no de los reportajes que hacen los periodistas o de lo que dicen los jugadores, sino de los que están atrás de los jugadores. ¿Vieron que el jugador está diciendo, no, lo que pasa es que hoy tuvimos una mala tarde, la verdad que sí, no, nunca miran al periodista, miren, no, sí, la verdad que hoy estuvo mal y no sé qué. Y atrás del jugador hay uno siempre, y después al ratito uno lo ve, y pues pasa por acá. Y le manda saludo a la mamá. Miren, nosotros con nuestros hijos nos matamos de risa viendo los que están atrás del artista, ¿no? Todas las bobadas que hacen y todo eso. Entonces, así que usted imagínese, porque yo diría, las cámaras, rápido, cámaras, enfoquen la gente. La cara de la gente. Yo quiero verle la cara a los judíos. Se quedan todos parados, ven que el Señor se acerca al sepulcro y se queda parado. Hay momentos tensos. El Señor manejaba muy bien las pausas. Dice, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y el Señor se para y traten de no perderse este momento. Me imagino viento, me imagino polvo volando. Todo el mundo en un silencio total. Nadie sabe qué va a hacer Jesús. Nadie. Y de repente el Señor dice, quiten la piedra. Cámara rápido a la gente. Hay un murmullo, todo el mundo se mueve, se incomoda, se corre. Los que están más atrás que no escucharon bien dicen, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No sé, me parece que van a apedrear a alguien. Así son los chismes. Así son los chismes, ojo. Aprovecho para decirle esto. ¿Cuántos de los que están acá tienen dos orejas? Levanten la mano los que tienen dos orejas. No, de verdad, porque yo tuve un compañero que le decían Pocillo. El Pocillo López. Y tenía ahí una sola oreja, así que... ¿Cuántos de acá tienen dos orejas? Levanten la mano, es una pregunta seria para ministrarlo. ¿Cuántos la tienen una de cada lado? ¿Cuántos de los que están aquí tienen una boca? Aunque parezca 10. Y la tienen en el medio. Si Dios te dio dos orejas, es para que escuche las dos campanas. Y una boca para que hable lo justo, no para que hables chismes. Por eso, claro, los que están atrás dicen, ¿qué fue lo que dijo? No, parece que van a apedrear algo, parece que van a apedrear a Marta porque ya no la aguanta más. ¡No! Así son los chismes. Cuando usted venga a alguien y le cuente algo, usted no le crea. Dese el beneficio de la duda y haga lo que Dios dice. Ah, vos me dijiste que fulano te dijo eso. Fulano está haciendo eso. Dame un segundito, quiero que sepa lo que va a hacer. Le voy a ir a preguntar a fulano si es cierto. Créanme que usted jamás le van a contar nunca más un chisme. Y se va a volver en un muro de contención de lenguas. Gente así necesitamos en la iglesia cristiana. Dígame. Entonces, claro, todo el mundo pregunta, ¿qué fue lo que dijo? Y entonces, claro, los que habían escuchado de más adelante dicen, que quiten la piedra, dice que quiten la piedra. Y Marta, hermana del difunto, sanguínea por excelencia, de esos que no se pueden quedar quietos, que tienen hormiga en la cola y son inquietos y tienen que hablar, ¿conocen gente así o no? Y entonces ella se hace eco, aparte es hermana del difunto, puede hacer o decir lo que quiere, se hace eco de toda esa incomodidad de toda la gente y se le acerca a Jesús de atrás. Ahí dice Marta, la hermana del difunto, objetó. Presten atención que no dice le informó o le dijo, dice objetó. Con lo que va a decir, quiere decir objeción, quiere decir que con lo que ella va a decir, trata de tirar abajo la orden que dio Jesús, porque lo que dijo el Señor fue una orden. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Y esto es como un vieron con los juicios. ¡Objeción! Entonces dice, va a objetar. Y si le acerca y le dice, Señor, no sé si te informaron cuando llegaste, pero lleva 4 días de muerto. Debe oler mal. Debe oler muy mal. Miren el versículo 17. Dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Decía el que está al lado tuyo, tranquilo, el Señor lo sabe todo. No le tenés que informar nada. Y miren lo que, miren Jesús, el Señor está parado acá, yo me lo imagino parado, Marta no se puso a la altura de él, sino un poquito atrás para decirle esas cosas. El Señor me imagino que no la mira, él está inmutable, esperando que alguien cumpla la orden que él dio. Y le dice a Marta, no le dice, Marta, hey, gracias. No sabía eso, qué bueno, No. Retiro lo dicho, no muevan la piedra, por favor. El Señor, sin mirarla, estoy seguro de eso, yo tengo que ver esa película cuando llegue al cielo. Le dice, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mucha gente cree, recuerden que ella creía que él era el Mesías y el Cristo. Como mucha gente cree en Jesucristo, pero no cree a lo que él dice. Creen en Dios, pero no creen en su palabra. Y esa es la gran diferencia en lo que hay en un cristiano verdadero. No solo creas en él, créele a él. Cree lo que él dice. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de los que están acá quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Entonces tenés que creer lo que él dice. No solo creer en él, sino creerle a él. Y me imagino que Marta, juzgada por esas palabras del Señor, hizo y se volvió a unir a la multitud. El Señor había dado una orden, quiten la piedra. Y yo quiero que seas muy obediente en lo que voy a decir. Habla con el que está al lado tuyo. Busca uno que está al lado tuyo y decirle esto para que le quede grabado. Jesús no va a quitar la piedra. Decíselo al que está al lado tuyo. Decirle, Jesús no va a quitar la piedra. Jesús no quita la piedra. Presten atención, Y entonces de repente, y yo quiero ver esa película en el cielo, ¿por qué? Porque yo no sé cuánto tiempo, a mí me carcome la curiosidad por saber cuánto tiempo estuvo parado Jesús delante de la piedra. ¿Cuánto tiempo hay entre la orden que él dio y lo que va a suceder ahora? No tengo ni idea, me carcome esa curiosidad. Yo creo que el Señor estaba ahí, el viento le volaba sus vestimentas, el polvo se levantaba, el Señor inmutable mirando la piedra, el Señor estaba listo para que todo el mundo viera su gloria, y no sé cuánto tiempo estuvo parado delante de la piedra. Y de repente otra vez movimientos entre la gente, y la gente otra vez incómoda, ¿qué pasa? No empujen, hubieran llegado temprano si querían estar acá adelante. Hubieran llegado temprano si querían estar en la silla. A los que están allá arriba, Entonces escuchen, entonces miren, y entonces ve toda incomodidad y de repente salen corriendo del grupo, de la multitud, yo me imagino unos 4 o 5 jóvenes atrevidos, de esos que se atreven a creerle a Dios aunque todo el mundo los mate, aunque todo el mundo le dijera, ¿qué están haciendo? ¿Están locos ustedes? ¿No escucharon a Marta? Porque la gente no escucha a Jesús, escucha a los otros. ¿No escucharon a Marta que dijo que llevaba 4 días de muerto? Eso le pasa a muchos cristianos. Por eso Jesús tiene que ser la primera opción. La primera opción de tu vida es su palabra, si quieres que te vaya bien. No escuches las otras campanas. Escucha primero al Señor. Y si las otras campanas suenan como la suena de la del Señor, escúchalos. Y si suenan diferente a la del Señor, no los escuches. Así de clarito. Y entonces vienen, y me imagino que salen. Por eso a mí me encanta trabajar con jóvenes de cualquier edad. Porque hay algunos jóvenes de 18 años que parecen como si tuvieran 90, no los mueve nadie, son unos dinosaurios. Y hay personas de 70 años que yo he conocido que tienen un espíritu más joven que el de uno. A mí me encanta trabajar con jóvenes de cualquier edad. Y entonces me imagino, y vienen estos cuatro locos y está claro, todo el mundo echa para atrás, porque todos escucharon a Marta, no al Señor, aunque sabían lo que el Señor había dicho. Y yo me imagino la multitud apretándose porque iba a salir un vientito de adentro que ni les cuento, ¿no? Yo aprendí esto, miren, yo aprendí esto y le voy a pedir que me regalen hoy. Estoy invitado, así que regálenme unos segunditos más. ¿Eh? Porque esto se lo tengo que contar. Un día me tocó oficiar unas honras fúnebres en mi iglesia de un muchacho de 23 años, su esposa 20, dos hijitos chiquitos, de 4 añitos y de 2 añitos. El muchacho murió y lo encontraron a los 3 días. Y trajeron el cuerpo en un féretro. Y yo estaba arriba, en el altar, y el féretro estaría a unos 6 metros donde estaba yo, en medio de 10 personas, no había más. Acá a mi lado tenía 3 chicas y 3 chicos de la alabanza. Y ustedes no saben el olor que había. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez el olor a un perro muerto? ¿Lo han sentido? ¿Eh? Eso es Chanel, Carolina Herrera o Van Cleef, el que me gusta a mí, al lado de lo que es el olor de un cuerpo humano en descomposición. ¡Uy! Miren, estábamos ahí, los de la alabanza estaban, porque tú eres buen... Estaban verdes, estábamos todos que vomitamos, de verdad. Fue la honra fúnebre más rápida que oficié en mi vida. Creo que fueron 7 minutos 30. Por misericordia, no se podía. Ustedes no saben el olor fétido que salía. Era algo que no podíamos, no se podía. No se podía. Y el cajón estaba cerrado. Y no saben el olor. No. Ese día yo entendí a cabalidad este pasaje. Y Lázaro no llevaba 3, llevaba 4 días. Y si alguna lo había sentido, claro, echaron todos para atrás. Porque estos locos están empujando la piedra. Y presta atención, que yo no sé cuánto tiempo estuvo el Señor delante de la piedra, esperando, mirando. Y ahora ve que hay movimiento, vienen esos 4 o 5 atrevidos, que se atreven a creerle al Señor, no importa lo que los demás digan, corren la piedra y el Señor entra en escena otra vez. Y dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, porque alguien le había creído en él, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y hubo 5 locos atrevidos que le creyeron y movieron la piedra. Dice, y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Miren, si les pareció una locura que dijera quiten la piedra, ni se imaginan ahora. Todas las cámaras, por favor, en la gente. Y todas las cabezas buscando un lugar privilegiado, por eso le dije que se acomodara bien al principio. Ahora toda, escúchenme bien, iglesia, porque esto va a marcar un rumbo para ustedes como iglesia. Todas las miradas de toda la gente, no en Jesús, todas las cámaras, por favor, apunten en la cueva. Todas las miradas en la cueva. ¿Saben lo que había ahí? Lo que en muchas iglesias cristianas no hay. Expectativa de vida. Expectativa de vida. Esta gente había dicho, este no sanó al enfermo, no le abrió los ojos al ciego, no lo podía haber sanado. Sabían que Jesús podía hacer cualquier cosa. Aunque estaban más prestos a escuchar a Marta que a él, pero sabían que su presencia marcaba la diferencia. La presencia de Dios siempre es inquietante en tu vida, aunque no lo entiendas mucho. Nunca apartes la presencia de Él de tu vida y de tu casa. Porque donde Él está, algo pasa en cualquier momento. Expectativa de vida. Miren, cuando su pastor haga el llamado y pregunte si hay personas que han venido hoy por primera vez y desearían entregarle su vida a este maravilloso Señor y convertir su triste vida en una aventura total, usted no se puede levantar e irse. Usted no se puede levantar e irse. Que es lo que pasa en casi todas las iglesias que yo he ido. El pastor va a hacer el llamado y ya hay muchos que se aprovechan y se levantan y se van. El día que yo me convertí, yo estaba atrás de todos y no quería pasar. Y yo esperaba que alguien se levantara, aunque sea al baño, y yo me perdí atrás de él. Y Dios le hubiera cobrado mi vida a ese sujeto. Y nadie se levantó. Había expectativa de vida porque tenían un pez gordo ahí atrás. Y los ojitos me miraban y me decían, faltas tú, faltas tú. Expectativa de vida, iglesia. Si ustedes tienen expectativa de vida como iglesia, ustedes marcarán la diferencia. Ustedes serán una iglesia diferente. Cada persona que venga acá, cuando el pastor diga, Jesús los ama, acérquense a Él. ¡Wow! Ustedes tienen que estar todos con la mirada puesta en la cueva, porque hay gente que está cercana a resucitar, a pasar de muerte a vida, a prepararse para poder ver la gloria de Dios, porque para ver la gloria de Él tenés que creer. Y todas las miradas en la cueva, en la puerta de la cueva, todo el mundo buscando, ¿qué va a pasar? Lázaro, sal fuera. Y todo el mundo lo escuchó porque lo gritó. Acá nadie preguntaba, acá había silencio total. ¿Y qué pasó? Lo que siempre pasa cuando el Señor dice algo, porque su palabra se cumple siempre. No a veces, siempre. ¿Y qué pasó? Ahí lo narra la historia. Y el muerto salió. Y todo el mundo no lo podían creer. Ahora todo el murmullo en la gente decía, ¿qué pasó? Pero miren aquí, que aquí hay una cosa maravillosa, otra perla. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies. Tenía atadas las manos y atados los pies. Y el rostro cubierto con un sudario. O sea que el muerto no veía, no podía caminar, no podía tocar. Tengo que ver esta película. Yo quiero ver cómo salió Lázaro de la cueva. Él debe haber salido así o haciendo gusanito. No hay más manera de salir. Porque algunos que son súper espirituales creen que Lázaro salió flotando. ¡Oh! No, no, no, no. El Señor no. Yo no sé cómo salió, pero salió. Y guarda, agarren esta segunda perla. Así como Jesús no quita la piedra, no quita las vendas que otros ponen. La segunda orden que dice, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Ahora, hoy es un día de quitar piedras. Y a mí me intriga mucho y me come acá adentro la curiosidad por saber cuánto tiempo quizás hace que el Señor está parado delante de tu corazón esperando que quite las piedras. Le dije que íbamos a aportar a la construcción de este lugar. Hoy vamos a aportar con piedras. Porque las piedras son fundamento. Usted tiene que irse de este lugar sin piedras. Déjelas acá. ¿Cuál es la piedra de tu vida que no te permite ver la gloria de Dios? ¿Cuál es? ¿El orgullo? ¿La apariencia? ¿Sos un cristiano aparente? ¿Sos un cristino? ¿La independencia? Sí, Señor, yo creo en ti, pero yo manejo las cosas como yo quiero. ¿El pecado oculto? ¿La liviandad? ¿La avaricia? ¿La rebeldía? ¿El temor? ¿La incredulidad? ¿La cobardía? ¿Cuál es tu piedra? ¿El rencor? ¿La amargura? ¿La falta de perdón? El viernes a la noche con las parejas de Estado yo dije, creo que fue acá, porque hablan tanto lado que ya ni siquiera donde lo dije. Pero les voy a recordar algo que dije acerca de lo que es la falta de perdón, la amargura, el resentimiento. Es como aquella persona que toma remedio esperando que se muera el otro. Aquel que no perdona es así. Toma el veneno con la esperanza de que se muera el otro. Eso es la falta de perdón, eso es la amargura. ¿Es tu piedra? Me muero por saber cuánto tiempo lleva el Señor con el deseo de mostrar su gloria en tu vida. Me muero por saberlo. Pero te puedo asegurar dos cosas. El Señor está parado delante de tu vida, listo. Listo para mostrarte su gloria. Y la segunda cosa que te aseguro, que si hay una piedra en tu vida, en tu corazón, ahí atrás hay un muerto. Ahí atrás hay algo que huele mal. Y tu vida debería tener el grato olor de su presencia y no el fétido olor de la muerte, porque vos sos portador de vida. El Señor está listo para resucitar tu matrimonio, pero quizás tendrás que sacar la piedra del orgullo y pedir perdón. y perdonar. Porque hay gente que pide perdón, pero hay otros que no perdonan. El Señor está listo para resucitar tus finanzas. Pero tenés que quitar la piedra de la avaricia y de la desobediencia. Porque el pastor dice, vamos a levantar la ofrenda. Y todos aplauden, pero pocos diezman. Todos aplauden, amén, aleluya. Y pocos ofrendan con alegría y de corazón y con generosidad. El Señor está listo, parado delante de tu vida, listo para resucitar tus finanzas. Él está listo para resucitar tu salud, pero tenés que creerle. El Señor está listo para resucitar tu familia, tu relación con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con alguien. Pero tenés que quitar la piedra. El Señor está listo para usarte. Como decía el testimonio de la persona que pasó aquí adelante. 4 años perdidos. Que quizás yo creo que Dios lo fue preparando para que esa bomba creciera y cuando la soltó fue una bomba. Pero fueron 4 años. 4 años el Señor parado, esperando. ¿Cuánto tiempo puede llevar el Señor parado, esperando que quites la piedra del temor o de la cobardía? Y te quiere usar. Y te quiere usar y quiere hacer cosas grandes. Él quiere mostrar tu gloria. Él quiere mostrar su gloria. Eso es lo único que Él quiere hacer ahí. Él quiere resucitar algo que está muerto en tu vida. Quizá tus sentimientos, quizás tu familia, quizás tus finanzas. Yo quiero invitarlos, y si alguien me acompaña aquí, a que cierren sus ojos. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial, como cada día que uno viene. Porque este día es único, no se va a volver a repetir. Aun cuando se repitan los mismos actores, será otro día. Hoy es un día especial, es un tiempo único para vos, no se repetirá. ¡Qué oportunidad maravillosa! De poder quitar las piedras e irte libre de este lugar. Yo te pido que ores, por favor. Cerra tus ojos y ora. Este es un tema con Dios, porque el Señor está delante tuyo. Él no está parado delante de la iglesia. Y si la iglesia debe quitar alguna piedra, seguramente se lo mostrará al pastor. Hoy está parado delante tuyo. Delante tuyo, Él está parado delante tuyo. Y yo quiero que le preguntes y hables con Dios y le digas, Señor, ¿cuánto tiempo llevas delante mío parado? ¿Cuánto tiempo llevas parado delante de mi corazón, delante de mi vida? Listo para que yo pueda ver tu gloria. Pero Señor, hoy quiero quitar las piedras. Yo quiero ver tu gloria a partir de hoy. Yo quiero ver tu gloria en mi matrimonio. Quiero ver tu gloria en mi familia, con mis hijos que están sufriendo, con aquellos que he perdido, pero los quiero recuperar. Yo quiero ver tu gloria sobre mis hijos. Ora por tus hijos, ora por tu vida, ora por tu esposo, por tu esposa, ora por tus padres. Dile, Señor, yo quiero ver tu gloria sobre mis padres. Mis padres se están separando, mis padres pelean. Yo quito la piedra de la incredulidad y yo creo que tú los vas a resucitar. Yo quiero ver tu gloria sobre ellos. Oren por sus finanzas. Quiten las piedras de la avaricia, de la desobediencia. Y decídase obedecer a Dios. Quite la piedra, el Señor está listo para resucitar tus finanzas. El Señor es especialista en milagros, especialista en imposibles, y Él está listo. Pero tenés que quitar la piedra. Padre, yo te doy gracias en este día. Gracias por este lugar, oh Dios, el cual en este momento sentimos tu presencia. Y gracias por cada persona que hoy ha venido por primera vez a este lugar. Señor, que puedan quitar la piedra de su corazón, porque yo sé que tú quieres mostrar tu gloria en ellos. Que puedan creerte, que den ese primer paso y después no solo crean en ti, sino que te crean a ti. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia. Una iglesia que está viva y que se mueve. Tú le has dado pastores y líderes con un corazón valiente. Y yo los bendigo en esta hora. y solo veo un cerco de oración alrededor de ellos. Pero Señor, yo quiero orar por cada uno, porque cada uno de los hombres que está en este lugar son cabeza y autoridad de sus hogares. Y Padre, yo oro por ellos. Oro, Señor, para que hoy todo frenillo que impide de orgullo bajar la cabeza y reconocer que te necesitan, que te necesitamos desesperadamente, se rompa. Y tu gloria se manifieste en cada hombre en este lugar. Padre, yo oro por los hombres para que se vayan de este lugar sin piedras. Sin piedras. Y que estén listos para ver tu gloria. Que cada hombre se transforme en una columna en este lugar. En manos que sostengan la vida de los pastores en alto y del liderazgo. Oro por las mujeres. Señor, que se quiten las piedras hoy de los corazones de estas mujeres. Dale la fortaleza para perdonar o para pedir perdón. Que hoy puedan salir libres de este lugar. Y si han ofendido a alguien, que puedan quitarle las vendas. Si hemos matado a alguien con nuestras palabras, perdónanos. Hoy les quitamos las vendas, Señor, los dejamos libres. Y si hemos atado a alguien porque no lo hemos querido perdonar, hoy lo perdonamos. Lo desatamos para que sean libres. Si hemos atado a alguien con una acción, con una palabra, con una actitud, con un preconcepto, hoy quitamos las vendas de esas vidas al pedirte perdón. Señor Jesús, gracias. Yo te pido, Señor, un regalo especial para la iglesia hoy, para la iglesia Shalom. Yo te pido, Señor, expectativa de vida. Que cada día crezca más y que nunca la pierdan. Expectativa de vida, que cada persona que llegue aquí al pisar este lugar sienta tu presencia. Y que sienta la expectativa de vida que hay aquí adentro. Y Señor Jesús, hoy quitamos de nuestras vidas la piedra de la apariencia y te pedimos perdón por no ser genuinos a veces. Quitamos la piedra de la, Señor, independencia. Perdónanos porque muchas veces te buscamos a ti como última opción y a partir de hoy queremos que tú seas la primera opción. Y perdónanos, Señor, por las veces que te fallamos. Ayúdanos a caminar limpiándonos rápido, a no caminar sucios. Señor Jesús, gracias. Gracias. Estamos listos. Dile ahí donde estás orando, estoy listo para ver tu gloria, Señor. Si has sacado las piedras de tu vida, dile, Señor, estoy listo. Estoy listo para ver la gloria tuya, porque yo quiero verla. Tú has dicho que si te creemos, veremos tu gloria. Señor, estamos listos. Queremos ver tu gloria en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestros padres, en nuestra iglesia, en nuestro espíritu, en la ciudad, en el país, en el mundo. Queremos ver tu gloria. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo amado, por ministrarnos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale tu mejor aplauso al Señor. Que sea fuerte ese aplauso al Señor, iglesia. Hermanos, unos minuticos más de paciencia. Somos bendecidos, amén. Muy bendecidos. Para clarificar algo, el taller de parejas que se dio no está para la venta, eso realmente no se grabó y además no le habíamos pedido la autorización. Pero los materiales, todas estas conferencias que le está dando están afuera, Usted los puede comprar, creo que él trajo los materiales de las conferencias de taller de parejas. Lo otro, hermanos, es que nos comprometamos a orar y apoyar este proyecto de STOP. ¿Compromiso? No, muy poquito, hermano. ¿Vamos a orar y apoyarlo? De sus diezmos y ofrendas vamos a apoyar este ministerio. Hoy vamos a sacar una ofrenda especial para apoyar este ministerio, para que se lance la red. Se van a lanzar la red. Están bendiciendo la ciudad. Entonces nosotros nos corresponde como iglesia también retribuir y bendecir este ministerio. Entonces lo vamos a hacer, hermanos. Y si alguien tiene en su corazón también apoyar este ministerio con una ofrenda especial, póngase en contacto conmigo o con Silvano. Hermanos, lo otro es, vamos a despedirlo a él y rodearle con una palabra de oración. Entonces vamos a orar por él, por Patricia, por sus hijos. No tuvimos el... oportunidad de conocer a Patricia, ojalá Dios nos dé esa otra oportunidad a su esposa. Pero vamos a... El sábado dice... Entonces vamos a unirnos, hermanos. Levanten las manos, pónganse de pie y vamos a orar por ellos. Piensen en algunas cositas específicas que pueden orar por este ministerio. Pidamos que el Señor proteja a Silvano, a su esposa y sus hijos. Esto es un ministerio atacado por las tinieblas y queremos orar por protección. Levante su voz y clame a Dios por un momento. Dígale, Señor, protégelos. Señor, tú los has enviado para enviar bendición a esta tierra. Señor, queremos orar ahora mismo que envíes ángeles, que asignes una guardia especial para este precioso ministerio que ha enviado a esta ciudad. Señor, oramos que guarde a Silvano, guarde a su esposa, guarde a sus hijos. Y queremos orar por un muro de fuego alrededor de su vida, un cerco de protección. Y queremos, en el nombre de Jesucristo, atar toda fuerza de tiniebla y de oscuridad que quiera ser lanzada, todo consejo en el mundo de las tinieblas para traer destrucción, confusión y daño a este proyecto de STOP. Lo resistimos en el nombre de Jesús y pedimos que la sangre de Cristo cubra la vida de tu siervo, de tu esposo, su esposa y sus hijos. Oramos, Señor, para que rodee este gran proyecto de tu gloria y que muchas resurrecciones se vean allá en este día. Que la gloria tuya descienda. Oramos por buen sonido, por buen clima. Atamos toda variable, todo dardo de fuego del maligno para traer confusión, impedir que la gloria tuya se mueva. Padre, trae provisión abundante a tu hijo con todo el proyecto, con los grupos que vienen. Pedimos que la sangre tuya cubra y guarde a los músicos y todos los que vendrán a participar en este proyecto. Ayúdanos a nosotros los padres, cómo enviar nuestros hijos y los que vamos a estar en oración, orando por un milagro, por resurrecciones en esta ciudad. Señor, hemos orado por un avivamiento en esta ciudad, que sea la hora de que se prenda la chispa del fuego del Espíritu tocando esta ciudad, porque oramos, Señor, para que tantos jóvenes apresionados por la drogadicción, por la prostitución, la violencia, sean rescatados y pasen de muerte a vida. Que la gloria tuya descienda y bendiga a tus hijos. Tráele provisión abundante y no lo dejes en vergüenza en este proyecto. Dale nuevas fuerzas como las del búfalo y sabiduría y revelación espiritual para todos los proyectos que tiene en mente y está para bendecir esta nación. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Lo bendecimos como iglesia, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanito. A partir del miércoles me buscan los que tienen amigos para invitar, me buscan, hay 150 boletas, las vamos a dejar en la oficina, se van a distribuir. Los que tienen afán pueden salir, ya hermanos tranquilos, pero terminamos cantando que mande el fuego del Espíritu de Dios sobre esta ciudad, sobre nuestras vidas y sobre este proyecto STOP. Amén. manda de tu fuego. Y así quedamos despedidos. Los nuevos, si tienen un minutico, quédense para orar por ellos. Y así quedamos despedidos.